Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. No están vivos. No están muertos. La infección se propagará por todo el mundo. Cuando se infringen las leyes de la ciencia, el efecto secundario es el terror. En noche de Oscar, qué mejor homenaje que dedicar todo un apartado dedicado a las historias más curiosas y anecdóticas del séptimo arte. Y quiero comenzar por todo un clásico y todo un genio de las artes escénicas, como era Charles Chaplin. Según el relato de testigos del rodaje, uno de los momentos estelares de la película Candilejas de Charles Chaplin fue cuando tenía un mano a mano con el también cómico Buster Keaton. Chaplin en su papel de Calvero, un viejo cómico, y Buster Keaton interpretando a otro veterano colega de aquel, protagonizaron a dúo un número cómico musical que sin dudas dejará y dejó a todos con la boca abierta. Al decir de los que vieron el rodaje, la actuación de Chaplin fue soberbia, pero la de Keaton fue excepcional, tanto que el propio Chaplin se negó a incluir la escena completa en el montaje definitivo, dejándola reducida, eso sí, a una deliciosa secuencia que magnifica aún más toda la película. En la película Tarzán y su compañera de 1934, fue la primera de las interpretadas por la pareja habitual formada por Maureen O'Sullivan y Johnny Wiesmuller. Se incluyó originalmente una escena en la que Tarzán, de pie, con una rama de árbol junto a Jane, tiraba de la ropa de su compañera, invitándola a zambullirse en el agua. Ambos nadaban durante un rato y la escena finalizaba cuando ambos salían riendo del agua. Más escandalosamente para la moral de la época, al salir del agua, a Jane, en un plano rápido, se le veía un pecho. Cuando la película fue montada incluyendo esa escena, fue mostrada en los pases previos y surgieron numerosas críticas por su carga excesiva de erotismo, incluido una de la todopoderosa censura oficial. Ante tales críticas, la Metro-Goldwyn-Mayer, compañía productora de la película, decidió suprimir esos planos tan indecentes, entre comillas, en el montaje definitivo. Los primeros pases de la película La Edad de Oro, de 1929, de Luis Buñuel, fueron acogidos con pataleos, rotura de butacas, de la pantalla, de una exposición artística instalada en el vestíbulo de la sala de proyección con obras de Dalí, Miró, Ernest, Tanguy y otros surrealistas. Tras estos disturbios, la película fue prohibida. Todas las copias fueron archivadas y no volvió a ser proyectada comercialmente hasta finales de los años 60. Su fama de película absolutamente irreverente fue tal que años después de su estreno, estando Luis Buñuel empleado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, fue obligado a dimitir tras descubrirse que él era el director de esa película maldita. No le quedó más remedio que sobrevivir trabajando para la División Cinematográfica del Ejército de los Estados Unidos y posteriormente para el Departamento de Doblaje de la Warner Brothers. La actriz Bette Davis, fallecida en el año 1992, rechazó el papel de Escarlata O'Hara de la película Lo que el viento se llevó, de 1939, porque creía que el papel masculino protagonizado lo iba a encargar y encarnar Errol Flynn, con quien siempre se había negado a trabajar por su mala relación. La también actriz Edith Lamar, fallecida en el año 2000, rechazó el papel de Ilse en la película Casablanca de 1942, que después interpretaría acertadamente Ingrid Bergman, porque consideraba inaceptable comprometerse en una película que no contaba todavía con un guión definitivo. Como se sabe, el guión de cada escena de esta obra maestra de la cinematografía se improvisaba la noche anterior al rodaje. El actor Robert Redford, nacido en 1937 y uno de los grandes aún del cine, rechazó protagonizar la película El graduado de 1967, al considerar que el papel exigía una dosis de ingenuidad que él no podía aportar en su interpretación. La película lanzó a la fama al también actor Dustin Hoffman. Gary Cooper, fallecido en el año 1961, fue contratado por primera vez como tal para llamar la atención del director Henry King durante el rodaje de la película Flor del Desierto de 1926, mientras trabajaba como especialista de acrobacias en los estudios de Samuel Goldwyn. La primera actriz de Hollywood a la que los medios de comunicación aplicaron el calificativo de vampiresa fue Teda Vara, que nació en el año 1890 y falleció en 1955. Esta actriz, en 1918, fue definida con este epíteto tras interpretar varios papeles de mujer fatal. Teda Vara provenía de una familia de clase media de Cincinnati, y su nombre verdadero era Theodosia Goodman, pero la oficina de prensa de la 20th Century Fox le creó un pasado más a tono con su imagen de vampiresa. Según esa biografía oficial, Teda era hija de un artista francés y de una mujer árabe que había nacido en el Sahara. En 1927, Louis B. Mayer, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, concibió la idea de otorgar anualmente unos premios a las películas, directores y actores más destacados de la temporada anterior. El director artístico Cedric Gibbon diseñó en unos minutos el trofeo durante una comida celebrada en el Hotel Wilmot, dibujando sobre el mantel la figura de un hombre desnudo con una espada en las manos. El escultor George Stanley se encargó de su modelado y el resultado fue una figura de 35 centímetros de altura y un peso aproximado de 3 kilos y medio, fabricado en estaño, 92,5%, con un recubrimiento de oro. La primera entrega de premios se celebró el 4 de mayo de 1927. Por entonces, la estatuilla se conocía simplemente como Premio de la Academia. Se cuenta que la estatuilla de los Oscar recibió ese nombre en 1931 debido a la exclamación de Margaret Herrick, que posteriormente llegaría a ser presidente de la Academia. Al verla por primera vez dijo: "Oh, se parece a mi tío Oscar", y de ahí se quedó el nombre de Oscar para este trofeo. Para elaborar el modelo a escala de King Kong se utilizó, en la última versión llevada a cabo en 1976 por el productor Dino De Laurentiis, más de 20.000 rabos de caballos argentinos. Y el cataclismo estelar en la película 2001 Odisea en el espacio de 1968, dirigida por el director Stanley Kubrick, fue rodado en una fábrica de corsés de Nueva York, consistiendo en unas tomas muy cortas de pintura goteando en una cubeta. Por cierto, durante el rodaje de esta misma película, Kubrick, preocupado por la posibilidad de que una repentina invasión extraterrestre dejara sin éxito y vacía de contenido la película, intentó, sin éxito, que la compañía de seguro Lloyd's le aceptase cubrir un seguro contra ese riesgo. En cierta ocasión, el revolucionario León Trotsky, que nació en 1879 y murió en 1940, sastre de profesión original, hallándose exiliado en los Estados Unidos de Norteamérica, participó como extra en una película protagonizada por Ethel Barrymore durante una de las primeras estrellas del cine mudo de Hollywood. Curiosamente, la película contaba la historia de una princesa rusa, paradoja de la vida. En 1914, una productora de cine de Hollywood firmó un contrato por valor de $25,000 con el líder revolucionario mexicano Doroteo Arango, mucho más conocido como Pancho Villa, que muere en 1923, para que éste reprodujese en la pantalla algunas de sus famosas batallas revolucionarias. A ese fin se desplazó todo un equipo de rodaje a México, a las órdenes del director. Así, Pancho Villa, al frente de sus tropas, reprodujo una de las batallas durante varios días en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Terminada la película, pareció tan increíblemente realista que los ejecutivos de la compañía no se atrevieron a proyectarla comercialmente y acordaron volverla a filmar en sus propios estudios con actores profesionales. El ex presidente de Polonia y antiguo electricista y dirigente sindical de los astilleros Lenin de Gdańsk, Lech Walesa, participó en el rodaje de la película El hombre de hierro, de 1981, dirigido por su compatriota Andrzej Wajda, desempeñando uno de los principales papeles. Esta película obtuvo la Palma de Oro en el 34 Festival Internacional de Cine de Cannes. Otra anécdota que nos deja la historia es el rodaje de El gran dictador, la parodia de Charles Chaplin que hizo de Hitler y acabó al día siguiente de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Incluso se llegó a decir que Hitler organizó un comando secreto al que ordenó averiguar de qué iba la película y, en caso de juzgarla peligrosa para sus intereses, sabotearla. El actor australiano Harold Flynn, que nació en 1909 y falleció en 1959, fue descubierto en 1932 por el director de reparto de los estudios CineSound, John Hardwick, en Sydney, Australia. Hardwick se fijó en él al observar una película de aficionados que en 1930 había firmado el doctor Hernán Herbert. Especialista en enfermedades tropicales y gran aficionado a la fotografía, quien había alquilado el barco de Flynn, que navegaba y se ganaba la vida para realizar un recorrido por el territorio de los cazadores de cabeza de Nueva Guinea. Sería el comienzo de una gran trayectoria profesional. Lana Turner fue descubierta para el cine por Billy Wilkerson, director de Hollywood Reporter, que la vio tomándose un refresco en una cafetería situada frente a la escuela secundaria en el propio Hollywood en enero de 1936. Sin duda, le agradecería el descubrimiento. John Wayne, que fallece en el año 1979, por entonces Marion Morrison, que era su nombre original, trabajaba como carpintero en los estudios de la Fox. Un día de 1928, mientras cargaba muebles en un almacén del estudio, fue observado por el director Raoul Walsh, que descubrió en su manera de moverse algo fotogénico e interesante para la pantalla. Otro dato curioso es que al terminar el rodaje de Con faldas y a lo loco del año 1959, el actor Tony Curtis afirmó: "Besar a Marilyn Monroe es peor que besar a Hitler". La afirmación no se comprendía si no se añadiese que lo dijo después de tener que repetir una toma con ella durante 59 veces, 59 veces que repitió el mismo beso. Y Rin Tin Tin, uno de los perros más famosos del mundo, del cine, que nació en una trinchera alemana en territorio francés durante la Primera Guerra Mundial. Dejado atrás por la retirada alemana, el cachorro de pastor alemán fue encontrado y cuidado por un oficial estadounidense que en su vida civil tenía por profesión la de criador y entrenador de perros policías en California. Vueltos perros y nuevo amo a Estados Unidos, este entrenó al animal y comprobó la excepcional inteligencia de Rin Tin Tin. Su fama llegó a oídos de un productor de la Warner Bros. Que lo contrató para lo que resultó ser una larga serie de películas de un gran éxito popular. Otra pareja significativa del cine fue la protagonizada y formada por Bud Abbott y Louis Costello, que suscribió un seguro contra posibles desavenencias entre ellos durante un periodo de 5 años por valor de $250,000. Y la última de estas anécdotas del cine lo tenemos en el rodaje de una película en pleno desierto de Utah, que tenía como protagonista, precisamente en el papel de Khan, a John Wayne. Durante el rodaje todo discurrió con normalidad. En aquellas vastas y áridas arenas se filmó una película que no es que tuviera demasiado éxito. Es curioso porque tras el rodaje todos los actores y participantes del mismo comenzaron a caer enfermos, aquejados de una terrible enfermedad, el cáncer. Sin saberlo, habían estado grabando muy cerca de la zona radiactiva donde se realizaron las pruebas de los lanzamientos de las bombas nucleares, y con esa carga de radiactividad mortal tuvieron que vivir lo poco o mucho que algunos de ellos sobrevivieron. John Wayne fue víctima precisamente de esta misma enfermedad por este mismo motivo. Fueron algunas de las historias más curiosas que el cine nos ha dejado y que hoy, a modo de homenaje, hemos querido dedicarle en una noche tan especial como la de los Oscar. ¿Quieres realizar una ruta del misterio por Sevilla? ¿Quieres viajar por la historia y la leyenda de nuestra ciudad? ¿Te quieres enterar de las historias, las anécdotas o las curiosidades de Sevilla? ¿Quieres pasar miedo? Comparte con nosotros una experiencia única con nuestras rutas de misterio, leyenda e historia. Una ruta que organiza Anima Mundi en la página www.rutasiberiamagica.com. En esta dirección web podrás acceder a todas nuestras rutas y participar con los investigadores en esas investigaciones y en ese recorrido en el que te serán mostradas todos los secretos y todas las pistas del misterio, la leyenda y la historia en esta ciudad. Acompáñanos, Anima Mundi, www.rutasiberiamagica.com. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.